todo lugar, los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Llevaste la cruz, moriste vivo estás, mi Dios, a ti mi vida te daré. Ya sé Jesús, por mi salvación, por la eternidad, en ti tengo perdón. Es que la verdad, y te conté a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, por ti yo viviré, en ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy. Soy, toma, tómalo, tómalo.